Tema 14. Estar más gerundio. Hola, Jaime. ¿Dónde estás? Estoy en el supermercado. Estoy comprando la cena para esta noche.